que por ti siento de tu beso al despertarme. Siempre quise cambiarte, mostrarte cómo es la vida. Ahora me hundo en mi arrogancia, pena negra, negra herida. Ahora me hundo en mi arrogancia, pena negra, negra herida. Mañana por la mañana voy a escribir tu nombre. Con sangre voy a mostrarte el sentimiento del hombre. Con sangre voy a mostrarte el sentimiento del hombre. Quiere nublarme los ojos. Aquí en mi camisa blanca florecen claveles rojos. Aquí en mi camisa blanca florecen claveles rojos. El viento de